que por mis méritos de escuchar el Dharma pueda convertirme en un Buda para beneficiar a todos los seres transmigrantes. Así que recordamos primero la motivación. ¿Cuál es el motivo para escuchar? Y posteriormente reflexionar, meditar en estas enseñanzas, tener poder, sabiduría, compasión para ayudar a todos los seres innumerables, ayudarles a llegar a la iluminación, a desarrollar todas sus cualidades, a eliminar todas las impurezas que hay en su mente. Entonces, con ese objetivo de conseguir eso, llegar a ser un Buda con ese poder, esa sabiduría, con ese objetivo ya. Escuchar las enseñanzas. Así que recuerdo un momento lo que hablamos el último día, solo lo del último día, y empezamos hablando de, estamos hablando del el enfado, cómo contrarrestar el enfado, teniendo en cuenta que entre todas las emociones negativas, la más dañina, la que más daño hace es el enfado, y el antídoto al enfado es lo que llamamos la fortaleza. Entonces, el último día hablábamos cómo realmente nadie nos puede dañar. ¿Por qué? Porque la mente es inmaterial, la mente es lucidez, claridad, conciencia, darse cuenta, ¿quién puede dañar la mente? Sin embargo, nosotros experimentamos daño, nos explicaba Santideva, ¿no? Porque nos identificamos con el cuerpo. Nos identificamos con ciertas ideas, pensamientos, y entonces nos hacemos vulnerables a que nos hagan daño. Entonces, así es como nos dañan los demás. Y luego también vimos como que alguien me pida tener ganancias. No es motivo para enfadarse, porque cuando muera, voy a perderlo todo. Al final, o sea, alguien me impide tener cosas, o alguien me impide ganar, o alguien me hace perder lo que tengo, lo voy a perder con la muerte. Entonces no tiene sentido, en cualquier caso lo voy a perder. También otro de los motivos que nos causan enfado es cuando alguien consigue que los demás confíen en nosotros, pierdan fe en nosotros, dejen de fiarse en nosotros. Y estuvimos viendo que eso tampoco es motivo para enfadarse. Y luego otro de los motivos que revisamos es cuando alguien hace daño, si tú estás muy tienes mucha fe en el budismo, en los budas, hacen mucho daño, alguien ataca a los budas, a las estatuas, a los textos. Lo mismo si tuvieras mucha fe en el cristianismo, alguien rompe las imágenes de Jesús, ese tipo de enfado, ¿no? A veces causan mucho enfado cuando alguien daña algo que simboliza tus ideas, tus creencias espirituales. Entonces también lo señaló Santideva, que no es motivo para enfadarse. Y en esencia lo que tenemos que siempre recordar es que cuando nos hacen daño, solo estamos experimentando los resultados de lo que hicimos en el pasado. Con lo cual, una actitud es cuando me hacen daño, acepto esto es lo que me esperaba, esto es lo que yo he creado. Entonces, la respuesta al daño que es cultivar amor, compasión, cultivar algo positivo. No me enredo, no me quedo enganchada ahí con el dolor, con el sufrimiento, lo que me han hecho. Ya entiendo que es la consecuencia y lo que hago es cultivar el amor, la compasión. Luego también otra forma como experimentamos enfado es cuando le ocurre algo dañino a nuestros seres queridos, más que seres queridos, a las personas a quienes sentimos con que sentimos apego. Y poner esa imagen, como una imagen muy, muy clara, ¿no? Una casa incendiada, y todas las casas alrededor se empiezan a incendiar. Entonces, muchas veces nuestro enfado no es por algo que nos han hecho a nosotros, sino por personas a las que tenemos apego. Y aquí Santiago decía, había que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Tenemos que cortar ese apego que nos lleva a implicarnos en una situación muy, muy dañina para nosotros, que es enfadarnos. Luego hay una estrofa, varias estrofas, no sé, creo que había varias, que dice algo muy relevante, algo muy como muy algo a recordar siempre. Y es que las pequeñas experiencias de sufrimiento que experimentamos en la vida, que por supuesto son las consecuencias de nuestras acciones, nos están, al experimentarlas ahora como seres humanos, nos estamos liberando. Esta es una forma muy difícil de pensar, ¿sí? Y ya lo dije el otro día. Nos estamos liberando de situaciones muchísimo más, de muchísimo más sufrimiento en otras existencias. Entonces, como la imagen que ponía, la imagen que ponía Santideva es como alguien que está condenado a muerte y le condenan la pena de muerte por cortarle una mano. Entonces, hay este entrenamiento mental en que cuando algo negativo me pasa, alguien me hace mucho daño o tengo una enfermedad muy, muy difícil, de saber pensar así, saber pensar, estoy purificando algo que sería terrible. Esta enfermedad es nada comparado con lo que me esperaba experimentar. Es que es esa forma de pensar muy peculiar y que, bueno, tenemos que considerar, tenerla en cuenta y tenerla ahí como de reserva. Así que si no somos capaces de soportar cuando nos hacen daño a los demás en esta vida, ¿sí? ¿Cómo vamos a soportar las consecuencias de nuestras acciones en el futuro? Bueno, pues hemos llegado hasta ahí y ahora hemos llegado a la estrofa número 76. Y ahora estábamos hablando de todas las cosas que nos hacen daño, o muchas de las cosas que nos hacen daño. Y ahora, ¿qué otra cosa nos hace daño? ¿Qué cosa me duele? Bueno, cuando tengo una persona dañina, un enemigo, digamos, ¿no? Una persona que me ha hecho daño, me duele que esa persona reciba elogios, que tenga fama, que todo el mundo la quiera, que esa persona sea feliz, que esa persona tenga éxito. Todo eso me descompone. Y esto es lo que vamos a trabajar en las próximas estrofas. Cuando le ocurre algo bueno a las personas, a mis enemigos, a las personas que me hacen daño. Porque eso me duele, ¿no? Recordar que el detonante del enfado es un dolor emocional, un dolor mental, la experiencia interna del dolor. Entonces, la estrofa 76 dice: si los demás encuentran el placer de la alegría al alabar a alguien que me disgusta y que posee buenas cualidades, ¿por qué, oh mente, no te alegras tú también de esa manera, alabándolo también? Entonces tenemos una persona que me ha hecho mucho daño, que me disgusta, que me inquieta mucho, pero esa persona tiene unas ciertas cualidades y hay gente que le elogia por sus cualidades y le alaba y habla bien de esa persona. Entonces aquí está diciendo, ¿no? ¿Por qué no te alegras también? ¿Sí? ¿Por qué no te alegras? ¿Sí? La gente, los demás, cuando ven a ese enemigo tuyo y ven sus cualidades y le alaban, la gente experimenta felicidad. ¿Sí? Cuando alguien alaba a los demás, experimenta felicidad. Entonces aquí está diciendo, ¿tú, por qué no, porque tú no experimentas felicidad? Si tiene unas cualidades. ¿Sí? Entonces estamos hablando, recordamos, la cualidad del regocijo, ser capaz de alegrarme de las cualidades de los demás. Pero en el caso del enemigo no soy capaz de tener regocijo. Y esto es lo que está cuestionando. ¿Por qué no tienes regocijo? Regocijarte te va a beneficiar. Regocijarte las cualidades. Estamos hablando de un enemigo, una persona dañina que tiene cualidades. Esa es la cosa, ¿no? Entonces, regocijarme me va a traer felicidad a mí, me va a traer beneficio. Enfadarme, estar resentido no me va a ayudar nada. Se trata de, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no te regocijas cuando eso te beneficia? Entonces, obviamente, nosotros no nos regocijamos de la maldad, ¿sí? Del enemigo, de la persona dañina. Nos regocijamos de las cualidades. Es decir, incluso cuando vemos una persona muy dañina, ¿sí? No, de ninguna manera vale la pena enfadarse, porque las consecuencias son muy dañinas para nosotros. Si aunque esa persona sea dañina, el enfado siempre nos va a traer malas consecuencias. Entonces continúa diciendo, ese placer de la alegría tuyo sería un surgimiento de placer que no es vergonzoso, algo permitido por aquellos con buenas cualidades y excepcional también para reunir a otros. Bueno, pues, ¿qué está diciendo? Que alegrarse, regocijarse de las cualidades del otro, del enemigo, de la persona mala, pero que son cualidades reales, eso no es vergonzoso, eso es bueno, eso es sano. Entonces, nosotros cuando cultivamos la bodhicitta, cuando estamos desarrollando la bodhicitta que nos ayuda a la iluminación para beneficiar a los demás, nosotros tenemos la intención de ayudar a todos los seres sin excepción. Eso incluye a las personas que nos hacen daño. Entonces, cuando alguien tiene cualidades, aunque sea una persona dañina en ciertos momentos, eso es bueno. Eso es bueno. Eso es, de alguna manera, eso nos ayuda. Así que no, en lugar de enfado, tengo que intentar regocijarme de la parte positiva del enemigo, de la persona dañina. Luego tiene otra consecuencia, dice aquí en la última estrofa, en la última frase, dice, excepcional también para reunir a otros. Esto es la práctica de reunir discípulos. Tú quieres, para ayudar a la gente, si tú quieres ayudar a mucha gente, que ese es el objetivo, ¿no? Quieres ayudar cada vez más, de alguna manera tienes que ser interesante para la gente, tienes que ser atractivo para las personas. Eso se llama la capacidad de reunir discípulos. Entonces, si yo me alegro de las cualidades de los demás, si dejo de enfadarme, eso es más fácil que la gente se sienta atraída hacia mí y puedo ayudarles más. Están más predispuestos a escucharme, a seguir mi guía, a ayudarles, a que yo pueda ayudarles. Luego dice, si no te gustara ese placer suyo, un placer como ese solo sería suyo, entonces al dejar de pagar salarios y cosas por el estilo, les sobrevendrá la ruina, tanto la visible como la invisible. Bueno, voy a leer otra traducción, esta es una traducción, voy a leer otra traducción, dice, se dice que así se hace felices a los demás al elogiarlos. Pero si de esta manera no deseas que ellos tengan esa felicidad, entonces, puesto que les hace felices, deberías dejar de darles sueldos y cosas por el estilo a tus sirvientes. Pero eso te afectaría negativamente tanto en esta vida como en las vidas futuras. Bueno, entonces tenemos la situación, ¿no? Alguien es feliz. Alguien le hacen elogios, esta persona es muy dañina, tú no te gusta esa persona, te cae mal. Entonces tú no te quieres alegrar, ¿sí? Tú no te quieres alegrar. Entonces pon un ejemplo, ¿no? Entonces imaginamos hay una persona que le hace un trabajo a otra, ¿sí? Y entonces esta otra segunda persona le paga. Entonces la persona que le hace el trabajo se alegra, ¿sí? Porque le ha recibido el salario. Entonces nosotros que estamos como resentidos, yo no me alegro de que le haya pagado, ¿sí? No me alegro de que esa persona sea feliz porque ha cobrado el trabajo hecho, ¿sí? Entonces, si esa persona me tiene que hacer un trabajo a mí y a la hora de pagarle, ¿sí? El ejemplo que pones es este, ¿no? A la hora de pagarle, esa persona va a ser feliz. Entonces, como yo no quiero que sea feliz, entonces no le pago. No le pago el salario, el sueldo que le corresponde. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Si yo no pago a la gente que me ayuda, que me hace tareas, la gente me va rechazando, me va abandonando. Bueno, entonces es un poco lo mismo, ese es el ejemplo que quiere poner, ¿no? Si yo no me alegro de las cualidades de los demás, porque estoy resentido, poco a poco las cosas me van a ir peor, ¿sí? Cada vez va a haber más, mi vida va a haber más dificultades, más sufrimiento, más infelicidad. No simplemente es neutro, esto tiene consecuencias. Si no soy capaz de alegrarme de las cualidades de los demás. O incluso aquí incluso dice, ¿no? Las personas que se regocijan, las personas que alaban a mi enemigo y que son felices al alabar a mi enemigo, yo no soy capaz de alegrarme de eso. Entonces estoy como resentido con todo el mundo, con mi enemigo, con las personas que le alaban, que le elogian. Entonces, poco a poco estoy quedando en una situación peor, ¿no? Como lo que hace, como lo que hace, dice aquí, ¿no? Si no pago salarios, además ruina. Entonces, en lo visible y en lo invisible, esto siempre esa frase ya la vimos antes, ¿no? En mi vida actual que se ve, empiezo a tener más dificultades con la gente, con los demás, porque cada vez estoy más resentido con todo el mundo. Y en lo invisible son las vidas futuras que no se ven, las consecuencias de estar resentido, que van a ser consecuencias de mucho sufrimiento. Dice, estamos en la 79. Cuando se ensalzan tus propias virtudes, deseas que los demás también se alegren. Pero cuando se ensalzan las virtudes de los demás, no deseas alegrarte también. Pues aquí está hablando la contradicción, ¿sí? Tú quieres que la gente se alegre por ti, por tus virtudes, pero no te alegras de los demás, ¿sí? Y no quieres que nadie se alegre. Esa es una contradicción. Entonces no podemos hacer esto. De cultivar la envidia, el resentimiento, la vanidad. Aquí no, hay situaciones, por ejemplo, a veces en las comunidades espirituales, ¿no? Que vemos, hay estos conflictos entre los discípulos, ¿no? Porque el maestro parece, aparentemente, favorece a unos, y hay otros, y hay gente que tiene envidia, y hay estas rencillas, ¿no? Se supone que en el mundo espiritual todos son muy espirituales, pero la verdad, todos somos humanos. Y entonces hay estas peleas, ¿no? Porque parece que el maestro favorece a unos y no a otros. O en las familias, ¿no? Los padres, ¿no? A un hermano le favorece más que a otro. Y se crean todos estos conflictos, rencillas, resentimientos con los hermanos, con los amigos, hermanos espirituales. Es que es algo muy común, ¿sí? Por eso lo está nombrando Shantideva, ¿no? Cuando se alaban a una persona que me cae mal, le va bien, le elogian, alguien le prefiere o alguien le estima más que a mí, ¿no? Entonces son cosas que nos ocurren en ciertas situaciones, cuando hay las condiciones, nos afecta que a otra persona le reconozcan y a mí no. Y encima sabiendo que esa persona me ha hecho daño o de alguna manera es mala o es negativa. Entonces tenemos que recordar aplicarlo a lo que nos sucede o lo que nos pueda suceder, lo que nos ha sucedido. Como esto, hay algo ahí que no es sano, que no es positivo, que nos trae consecuencias negativas. Ahora voy a empezar a hablar de la felicidad de los demás, ¿sí? Como lo difícil que nos cuesta, cuánto nos cuesta soportar la felicidad de los demás. Y dice, si has desarrollado el propósito de la bodhicitta, deseando la felicidad para todos los seres limitados, ¿por qué te enfadas entonces ante la felicidad que esos mismos seres han alcanzado por sí mismos? Nosotros tenemos, ¿no? Tenemos el compromiso de ayudar a todos los seres a que sean felices, a que trasciendan el sufrimiento, a llevarles a la iluminación. Entonces, cuando una persona, sí, me ha hecho daño, pero esta persona está consiguiendo ser feliz, está evolucionando en la vida, ¿por qué me enfado? Fijaros, aquí está poniendo, es una persona que tiene cualidades, que está avanzando en la vida y está consiguiendo estados de felicidad, pero me ha hecho daño, ¿sí? Entonces aquí es como que ignoramos el daño que me ha hecho y lo que estoy diciendo es, si yo me he comprometido a ayudar a todos los seres, si esa persona es feliz, debería alegrarme por eso. ¿Por qué me enfado? Si yo está haciendo algo que yo quiero, si está consiguiendo algo que yo quiero. Si alguien ayuda a mi enemigo, si yo quiero ayudar a todos los seres. Si alguien ayuda a mi enemigo, eso es bueno para mí, está cumpliendo mi propósito, mi objetivo. Entonces, ¿por qué me enfado? Entonces, tenemos esta forma de pensar, ¿no? Cuando nosotros estamos, nos está ocurriendo de verdad, si nos damos cuenta, estamos creando un conflicto en nuestra mente. Tengo un conflicto. ¿Sí? Tengo el conflicto de que estoy enfadado, resentido con esta persona y al mismo tiempo tengo comprometido con la bodichita y tengo que desear que sea feliz y tengo que alegrarme de que esté evolucionando, pero estoy enfadado. Y ese conflicto, como ya sabemos, eso es lo que me hace crecer. Sí, por supuesto, no, nosotros no podemos, Santiago dice esto, no ocurrirá nada, ¿no? Es porque es un choque de emociones interno. Y tenemos que ser capaces de procesar el conflicto, ¿sí? Ese es todo el trabajo. Y continúa, dice, habiéndolo prometido, deseas que los seres limitados alcancen la budeidad y sean venerados en los tres reinos. ¿Por qué? Al ver que solo se les profeta, perdón, ¿por qué al ver que solo se les profesa un respeto insignificante te consume por dentro? ¿No? Entonces, de nuevo, ¿no? Nosotros queremos que esa persona sea un Buda, que llegue a ser un Buda y que en todos los reinos le veneren como un Buda. Los tres reinos son el mundo, es decir, el mundo subterráneo, debajo de la tierra, el mundo de la tierra, el mundo de los celestial. Entonces la idea es que sea todos los seres y en particular ese enemigo sea un Buda venerado en todos los reinos. Entonces cuando alguien le valora, cuando alguien le halaga, que es nada insignificante, me reconcome por dentro. Es que no lo soporto. Lo que quiero es que le veneren todos los seres en todos los reinos. Entonces es una contradicción. Entonces nosotros lo que hacemos es recuerdo la bodhicitta, recuerdo el motivo y repito, y esto me crea un conflicto interno, porque yo no soporto a esta persona, no soporto que la alaben, no soporto que hablen bien de él. Y pero traigo la bodhicitta, traigo mi intención de bodhicitta, traigo mi intención de ayudar a todos los seres. Traigo eso y dejo vivo el conflicto y me quemo por dentro por este conflicto que tengo. Y tengo que ser capaz de resolverlo. No, no está diciendo que de repente se te va el enfado, no, no se te va de repente, no se te va. Si hubiera alguien que necesitara cuidados y del que tú tuvieras que ocuparte y mantener, y ese familiar recibiera algo con lo que vivir, ¿te alegrarías o por el contrario te enfadarías? Bueno, este también es uno de esos ejemplos a recordar, ¿no? Si nosotros estamos ayudando, tenemos a alguien a quien estamos ayudando y que esa persona depende de nosotros. ¿No? Por ejemplo, no sé, pues a tu hijo o tienes a tu madre que es muy mayor y depende de ti. Entonces, y solo depende de ti, ¿no? Y tú haces un inmenso esfuerzo por ayudarle y por cuidarla, lo que sea, ¿no? Y de repente alguien viene y te ayuda. Y ayuda a tu hijo, ayuda a tu madre, quien sea. Te alegras porque te quita carga, te ayuda a que todo sea más fácil. Entonces nosotros nos alegramos cuando alguien viene a ayudar. Entonces lo mismo, cuando esta persona que es mi enemigo, que me ha hecho mucho daño, cuando los demás le ayudan y le hacen evolucionar, crecer, entonces debería alegrarme también. Yo ya, ¿no? Si yo veo que, por ejemplo, ¿no? Vuelvo a traer ese ejemplo en la comunidad espiritual, ¿no? Veo que el maestro, a esa persona que me ha hecho tanto daño, le tiene una atención especial y le cuida especialmente y le atiende, ¿no? Esto le produce mucha rabia, ¿no? Eso es muy habitual. Entonces me tengo que alegrar porque me está quitando trabajo. Me está quitando trabajo porque yo quiero ayudar a todos los seres. Entonces, si hay alguien que está ayudando a mi enemigo a evolucionar, me está quitando trabajo. Entonces, ¿me alegro o me enfado? Así que, y aquí lo que está diciendo cuando nos encontramos en estas situaciones es hasta qué punto mi bodhicitta, mi práctica, cuando yo deseo que todos los seres estén libres del sufrimiento de sus causas, hasta qué punto es profunda. Hasta qué punto es profunda. Esto es, el enemigo me pone contra la pared, ¿no? ¿Hasta qué punto es profunda? Yo repito todos los días mi meditación, voy a ayudar a todos los seres, y de repente alguien me hace daño y esa persona la excluyo. ¿Hasta qué punto es profunda mi práctica? ¿Cuánta sinceridad y cuánta lucidez hay en mi práctica? Es que ese es el ejemplo, ¿no? Es como yo quiero ayudar a todos los seres, cualquier persona que esté creciendo, evolucionando, me tiene que alegrar, porque ese es mi objetivo. Entonces es como que alguien me ayuda. Si es un enemigo, igual. Y continúa con esto, dice. ¿Cómo podría alguien que no desea ni siquiera eso para los seres errantes ser alguien que desea que alcancen la budeidad? ¿Dónde está la bodhicitta en alguien que se enfurece ante el progreso de los demás? ¿No? Entonces el enemigo está recibiendo ayuda, está gente que le ayuda, que le alaba, que le elogia, que le. ¿No? Entonces, ¿dónde está mi bodhicitta? ¿Sí? ¿Dónde está? Yo quiero ayudar a todos los seres. Yo quiero ayudar a que todos alcancen la bodhicitta. El estado de Buda. Entonces, si me enfado, ¿qué ocurre? Que la bodhicitta degenera. Se corrompe. ¿Y qué ocurría? Si os recordáis una de las estrofas, ¿qué ocurre cuando perdemos la bodhicitta? Lo decían las estrofas, no recuerdo, primer, segundo capítulo. Es algo terrible. Es algo que tiene unas consecuencias muy, muy dañinas. Que la bodhicitta se pierda. Entonces, en lugar de pensar, desear, sentir rencor, que esa persona pague por sus crímenes, por el daño que me ha hecho, me alegro y me regocijo de que esté evolucionando, porque si no voy a acabar sufriendo mucho. Luego dice, si tanto, tanto, si tanto, si él, a ver, tanto si lo recibe de él como si permanece en la casa del benefactor, de ninguna manera será tuyo. ¿Qué más da entonces si se lo dan o no? Entonces, si alguien le da elogio, si alguien le da algo a mi enemigo, o no se lo da, a mí no me lo va a dar nunca. No va a ser mío. ¿Sí? Entonces, alguien habla muy bien de mi enemigo, o alguien le hace algún regalo, o alguien le ayuda. Ese benefactor, en todo caso, a mí no me lo va a hacer. ¿Sí? A mí no me lo va a dar. Entonces, para mí es igual. Si el enemigo recibe o no recibe, para mí es igual. Entonces, ¿por qué me enfado? Si para, yo no voy a recibir nada. Porque tengo envidia, porque tengo envidia de que el otro reciba y yo no. Si a mí no me lo van a dar. Si no, no es que o se lo da al otro o me lo da a mí. No, es que a mí no me lo va a dar en ningún caso. Las alabanzas, los elogios, los regalos, lo que sea. Entonces, a veces es la cosa, ¿no? Como darse cuenta. ¿No? Si a mí, aunque no está, esta persona no estuviera aquí, a mí no me lo, yo no lo voy a recibir. No es que me lo está, no es, no es que me lo está quitando a mí. Esa es, a veces no hay esa mentalidad como muy contraída, ¿no? Cuando en círculos muy cerrados, ¿no? Cuando tú, si vemos una persona que quiere mucho a otra, a veces la gente muy infantil piensa, ¿no? Si María quiere mucho a Luisa, a mí no me quiere tanto, no me puede querer tanto. Como que, es que el amor fuera limitado. Como que el amor hay que repartirlo en trozos. Entonces, si el amor se lo da a ella, a mí me lo da menos. Esa mentalidad es completamente absurda. El amor es, tú das amor a todas las personas por igual, ¿no? Pero hay esa mentalidad, ¿no? Si le quiere a ella, a mí me quiere menos. Como esa cosa, ¿no? Pero no es así. Renunciar, estamos en el 85, renunciar a tu fuerza positiva o a la fe que otros tienen en ti, e incluso a tus propias cualidades, ¿para qué? No aferrarte a lo que podría reportarte beneficios. Dime, ¿con quién no te estás enfadando? Bueno, aquí lo que está diciendo es, ¿para qué? Cuando nosotros nos enfadamos, estamos destruyendo nuestros méritos, nuestra energía positiva generada. Estamos destruyendo la fe que los demás tienen en nosotros. Estamos destruyendo nuestras cualidades. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué sirve eso? Entonces, ¿con quién te estás enfadando? En lugar de seguir cultivando méritos, en lugar de lo estoy destruyendo. Para nada, no sirve para nada. Entonces, ¿con quién tengo que enfadarme? De alguna manera, yo soy el que está destruyendo mis méritos, mi energía positiva, mis cualidades. No es el enemigo. Sí, el enemigo me ha hecho daño, pero nada más. Yo estoy el que estoy creando algo muy, muy complicado. Entonces dice aquí, dice, para recibir ayuda, cuando está aquí hablando, aquí he sentido hablar a los monjes, ¿no? Para que alguien o alguien que está practicando de una forma muy intensa, cuando haces un retiro, entonces necesitas ayuda, ¿sí? Pues si tú quieres, no sé, estar un año, 2, 5 años de retiro, ¿no? Necesitas ayuda de los demás. Para que los demás te ayuden, necesitas dos cosas, tienes que tener méritos. Y los demás tienen que tener fe en ti, en tu práctica. Entonces, los demás te ayudan con comida o te ayudan, tienes benefactores que te ayudan en el retiro, en la práctica. Entonces, depende de que practiquemos bien. Pero si lo que yo hago es enfadarme con las personas dañinas, destruyo los méritos, destruyo la fe que los demás tienen en mí, entonces no me ayudan, los benefactores se alejan, es muy difícil tener las condiciones para hacer retiro, para meditar. Y entonces la pregunta que dice aquí, ¿para qué? ¿Todo para qué? ¿Para qué sirve enfadarte? ¿Sirve para algo? Entonces el culpable no es el enemigo, el culpable de que no puedas hacer retiro o no tengas benefactores o gente que te ayude en la práctica, eres tú mismo, porque con tu enfado has destruido la fe en los demás que te tienen los méritos. Dice, mente, no solo no te arrepientes de las cosas negativas que has hecho, además, quieres competir con otros que han realizado buenas acciones. Entonces aquí nosotros hacemos cosas negativas, cosas que nos van a traer consecuencias de sufrimiento. Y ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera nos arrepentimos. Pero cuando una persona que me ha hecho daño, un enemigo, hace cosas positivas, compito con esa persona. Quiero que a mí me reconozcan, que a mí me alaben, que tengan mi... Compito con esa persona. Pero no reconozco que yo estoy creando mi destino, mi futuro, con mi comportamiento. ¿Sí? En lugar de ser consciente, ¿no?, de lo que estoy creando en mi vida, me pierdo en el enemigo, el daño que me ha hecho la persona. No me soy consciente de lo que yo estoy creando en mi vida. El enemigo no me está haciendo daño. El enemigo, como ya lo vimos en una estrofa, no me hace daño en el futuro. Ahora me puede haber hecho mucho daño. Pero el futuro lo estoy creando yo, el futuro de sufrimiento lo estoy creando yo. Y estoy compitiendo con el enemigo, ¿no? Está hablando aquí, tenemos envidia, competimos con esa persona a la que tenemos manía, esa persona que nos hace daño, que hay como esa competencia a ver quién nos recibe más elogios o más ayuda o más alabanzas, o tiene más éxito, cuando no me doy cuenta que lo importante es lo que yo estoy creando en mi vida. Bien, y aquí con eso acabamos esta sección y ahora empieza otra sección que es la fortaleza hacia todo lo que nos impide obtener lo que queremos. Y tenemos dos apartados y aquí otra cosa que vuelvo a insistir, Santideva, lo que me duele, lo que me molesta, es que no le ocurren cosas malas a mis enemigos. Que no le ocurran cosas malas, ¿sí? Y lo que me duele es que a mí y a mis amigos nos impidan tener cosas buenas, que nos ocurran cosas buenas, entonces, nosotros es como está el resentimiento y quiero que a mis enemigos le ocurre todo lo peor del mundo. Quiero todo lo peor para ellos. Entonces, si alguien impide eso, me enfada. Esa es la idea, ¿no? Alguien impide que le vaya mal a mi enemigo, eso es lo que no soporto. Entonces, por ese es el detonante del enfado. Eso es lo que me remueve por dentro. Entonces, dice la estrofa, estamos en la estrofa 87 y la primera parte de la estrofa, las dos primeras líneas, dice: aunque tu enemigo carezca de alegría, ¿qué hay en eso que te haga sentir satisfacción? ¿No? Entonces, yo quiero que mi enemigo sufra mucho. Y dice aquí, dice muy claro, ¿y eso qué te aporta? ¿Qué te aporta a ti eso? ¿Qué te cambia la vida? ¿Sí? Entonces nosotros sentimos que se lo mereces, que tiene que... No te aporta nada. No te da nada eso. No es como... ¿Sabes? Con esa conciencia, ¿no? De, vale, sí, me controla el enfado, el rencor, pero a mí qué me aporta esto? Puedo ser un poco inteligente. Y dice la segunda parte de la estrofa, dice, el mero deseo en tu mente no se convertirá en ningún daño para él. Entonces, desear que sufra, que esté mal, no me paso toda la noche pensando como si a esa persona le ocurre algo malo, algo negativo, no le va a hacer ningún daño. ¿Sí? Mis pensamientos no van a hacer ningún daño. A veces tenemos ese pensamiento mágico, ¿no? Si yo pienso que le ocurre algo malo, le va a ocurrir. No le voy a echar una maldición, a ver si le ocurre. No, no le hace ningún daño. Sin embargo, a nosotros sí nos hace mucho daño. Y aquí está hablando de una de las acciones negativas más dañinas. Hablamos de las 10 acciones no virtuosas. Tenemos tres acciones no virtuosas de la mente y una de ellas es la malicia. Y esto es la malicia. La malicia es cuando deseamos que le ocurran cosas que los demás sufran, que le ocurran desgracias, que sufran enfermedades, que tengan sufrimiento. Eso se llama malicia. Y la malicia es una de las acciones más dañinas que hay. ¿Sí? Y voy a leer, entonces, cuando muchas veces es lo que pasa, ¿no? Yo quiero, no quiero que le vaya bien a mi enemigo, quiero que todo le salga mal. Eso es malicia. Tenemos que reconocerlo. Y dice este sutra que se llama el Maha Vaipulya Sutra. El sutra que es de sutra de una multitud de budas o algo así. Dice, por culpa de la malicia, los seres serán llevados al infierno. Renacerán como animales y serán conducidos al reino de llama. Incluso si nacen como humanos, ese karma tendrá dos consecuencias. Buscarán oportunidades para hacer daño y serán atormentados por los demás. Entonces, la malicia es una de las 10 acciones, o sea, con las consecuencias son muy negativas. Una de las consecuencias es renacer, ya no, es imposible ya renacer como un ser humano. Poder nacer. Entonces, la cosa es que si nosotros damos cuenta, ¿no? Si podemos recordar un momento que hemos sentido malicia, todos hemos tenido ese deseo de hacer daño, que alguien sufra. Esa mente, si recordamos si podemos mirar con objetividad ese estado mental, que quiero que alguien sufra mucho, si lo recuerdo, ese estado mental de malicia empieza a crecer, y empieza a crecer. Y empieza a crecer y se multiplica por 100, por 1.000, por 1.000.000. Y eso es un estado infernal. Eso es un estado infernal. Es cuando estamos sintiendo malicia, ya estamos sufriendo un pequeño infierno. Pero cuando eso crece y se multiplica, es insoportable. Y luego dice aquí, pero incluso, ¿no? Como un ser humano, aunque no tengas un renacimiento, digo, cuando acaba el renacimiento inferior, ¿no? Y vuelves a ser un ser humano. Cuando termina ese karma negativo de estar viviendo ese infierno, ¿sí? Tu mente que ha producido ese infierno, ¿sí? Eso lo produce la mente. ¿Sí? Cuando vuelves a ser un ser humano, dice que ocurren dos cosas. Primero, tienes una tendencia a hacer daño. ¿Y qué pasa si tú estás siempre haciendo daño a los demás? La vida va a ser un infierno. La vida es un infierno también. Pero además, continuamente te atormentan a los demás. Entonces, ¿qué posibilidades tienes de practicar el Dharma, de cultivar la compasión, sabiduría? Cero posibilidades. Entonces, aunque vuelvas a ser un ser humano, vuelves a caer otra vez, tu mente vuelve a crear otra vez un estado infernal. ¿Y todo esto para qué? A tu enemigo no le hace ningún daño, no le perjudica todo tu deseo de maldad. Ahora dice, y aunque su sufrimiento fuera fruto de tu deseo, ¿no? Ahora le da un poco la vuelta, ¿no? Y aunque fuera así, que su sufrimiento fuera fruto de tu deseo, ¿qué hay en ello que te haga sentir satisfacción? ¿No? Entonces, suponiendo, ¿no? Suponiendo que tus pensamientos de malicia le hicieran daño, ¿a ti eso qué te aporta? ¿Qué satisfacción te da? ¿Qué beneficio te da? ¿No? Si lo piensas. Tu enemigo está sufriendo porque tú le has echado una maldición. ¿Qué te aporta? Nada, cero. Dice. Sí, bueno, me he saltado una estrofa. Antes decía, la 87 dice, aunque tu enemigo carezca de alegría, ¿qué hay en eso que te haga sentir satisfacción? Y luego la segunda parte que está separada, el mero deseo en tu mente no se convertirá en causa de ningún daño para él. ¿Sí? Entonces ahora estamos en la 88, la primera parte dice, y aunque su sufrimiento fuera fruto de tu deseo, ¿qué hay en ello que te haga sentir satisfacción? ¿Sí? Y esto es lo que he dicho, ¿no? No, a ti no te aporta nada. Y ahora, en la segunda parte de la 88, dice, si dijeras que eso te produce satisfacción, hay algo más depravado que eso. Y la 89 dice, este anzuelo que lanzan los pescadores, las emociones perturbadoras, es terriblemente afilado. Si te dejas atrapar por ellas, o mente, sin duda, los guardianes del reino sin gozo me cocinarán en los calderos del infierno. Entonces dice, si dijeras que eso te produce satisfacción, Sí, la palabra satisfacción aquí es como cuando tú comes una comida muy rica en un lugar maravilloso y acaba después de comer sientes mucha satisfacción. Entonces tú dices, es que a mí me produce mucha satisfacción que esta persona sufra. Es algo más perturbado que eso. ¿Cómo te puedo producir satisfacción? Es una mente totalmente enajenada, totalmente perturbada. ¿Cómo te va a producir esa satisfacción? Y luego pone este ejemplo, y el ejemplo es un pescador. Un pescador tiene su caña de pescar y tiene un anzuelo muy afilado, y tiene, junto a él hay una hoguera y tiene un caldero con agua hirviendo. El caldero está hirviendo, el agua está hirviendo. Y entonces la cosa es que cuando pesca un pez, con el anzuelo tan afilado, coge el pez que está vivo y lo tira directamente al caldero de agua hirviendo. Y el pez sufre muchísimo y muere enseguida, ¿sí? Y este es el ejemplo del enfado. El enfado es como el pescador, y el pescador lanza el anzuelo. El enfado lanza el anzuelo. ¿Y el anzuelo cuál es? ¿Cómo mordemos el anzuelo? Cuando siento malicia, que a esa persona le vaya mal, siento rencor, siento odio. Y entonces voy a sufrir ese infierno, ¿no? Como si me cocinaran un caldero. Y cuando estoy en el infierno, en ese lugar, no hay nadie que me pueda salvar. Cuando mi mente está ahí, nadie me puede salvar. Y están esos guardianes, ¿no? Esos guardianes que vigilan, que me impiden escapar. Sí, los guardianes, que todo es creado por mi mente. Sí. Creado por la propia mente. Entonces, esas son las consecuencias, ¿no? De si no tengo fortaleza, si no consigo dominar la fortaleza. Es que esto con respecto a lo que impide el sufrimiento de los demás, de los enemigos. Ahora, el apartado siguiente es la fortaleza con quienes impiden que nosotros y nuestros amigos obtengamos lo que queremos. ¿Y qué es lo que queremos? Aquí hay dos cosas que queremos. Por un lado están lo que se llaman los dharmas mundanos. Por otro lado, queremos méritos. Desde el punto de vista espiritual, queremos méritos. Desde el punto de vista mundano, ¿qué queremos? Quiero ganancias, no quiero pérdidas, quiero éxito, no quiero fracaso, quiero elogios, no quiero que me critiquen, quiero placer, no quiero dolor. ¿Sí? Quiero fama, no quiero desgracia. ¿No? Entonces aquí la primera es el enfado cuando alguien me impide tener estos dharmas mundanos, ganancias, éxito, reconocimiento, valoración de los demás. Es la estrofa 90 y dice, los elogios y la fama, estas muestras de respeto, no aportan energía positiva, no aportan una vida larga, no aportan fuerza física. No libran de la enfermedad, tampoco aportan placer físico. Y la siguiente estrofa al principio dice, si fuera consciente de lo que me conviene, ¿qué hay en ellos que me beneficie? Así que nosotros nos enfadamos cuando alguien no nos deja obtener todo esto, elogios, fama, todos los dharmas mundanos. Pero aquí lo que está diciendo es, a ver, si yo me hago consciente, ¿a mí qué me aporta? Que me valoren los demás, que me reconozcan, que eres famoso, tener mucho. ¿Qué me aporta? Yo quiero tener méritos. Méritos es felicidad, ¿sí? Méritos se traduce en felicidad en la vida. Quiero tener méritos, quiero tener una vida muy larga. Quiero tener cada vez más capacidades, más fortaleza, quiero tener salud, no quiero tener enfermedades, quiero tener estar bien. ¿Me sirve para algo? Para eso que quiero. Para eso que quiero, me sirve. Las alabanzas de los demás, el prestigio, la fama, las ganancias, no me sirve. No me dan nada. ¿Sí? Si me doy cuenta, sí, lo único, constantemente estoy buscando eso, reconocimiento, valoración, fama, pero realmente no me sirve para nada. Es como una distorsión, como un engaño. Y luego la segunda parte de la estrofa 91 dice, si lo único que buscara fuera la felicidad mental, me dedicaría al juego y cosas por el estilo y también al alcohol. Entonces aquí hay alguien que responde, que replica a sentido. Bueno, pero es que a mí cuando me elogian, cuando me alaban, cuando hablan, me gusta, me da felicidad. Entonces la respuesta a sentido es, bueno, si te da felicidad, ponte a jugar, ponte a dormir, ponte a beber, lo que sé, haz cosas divertidas. Pero deja de buscar ganancias o deja de enfadarte porque alguien te impide tener lo que las ganancias, ¿no? El éxito, el reconocimiento. Y en todo caso, esa felicidad mental es como un autoengaño. Buscar la felicidad mental es un autoengaño, tanto como la felicidad cuando juegas o cuando duermes o cuando te dedicas a beber, o la felicidad mental por ganancias, reconocimiento, es un engaño porque nunca, nunca lo consigues, siempre te deja un estado de insatisfacción. Por el simple hecho de alcanzar la fama, la gente malgastaría su fortuna o incluso se dejaría matar. Pero ¿de qué sirven las palabras sobre fama? Una vez muertos, ¿a quién alegrarán? ¿No? Entonces aquí hablamos, ¿no? Estamos a veces muy, muy, muy apegados a tener fama, éxito, reconocimiento, a ser muy conocidos. Y mucha gente gasta mucho dinero, hace grandes donaciones para que ser muy reconocido, para ser muy famoso. ¿Sí? O incluso hay quien va a una guerra para hacerse un héroe en una batalla y que te pongan medallas. Hoy en día, a veces salen estas noticias, ¿no? Alguien que, es que no recuerdo en detalles, pero alguien que intentando hacerse un selfie en una montaña, se cae por un precipicio. Eso ha ocurrido varias veces, ¿no? Alguien que muere, ¿no? Por hacerse un selfie, que la gente le vea por publicarlo en internet, en TikTok, en alguna de estas cosas, ¿no? Pero, ¿cómo te mueres? ¿Para qué sirve toda esa fama que está diciendo aquí, Santiago? Bien, toda esa fama, vale, ya te mueres, estás muerto y todo aquello ya no sirve para nada. ¿Sí? Ser un héroe después de haber muerto en una batalla y eres un héroe y te dan una medalla. A ti no te sirve de nada. Te hace una estatua, no te sirve de nada. Tú estás en otra historia ya. El reconocimiento no sirve para nada cuando te mueres. Entonces, hay como esa. No tenemos que hacer la conexión. Cuando yo busco reconocimiento, fama, prestigio, valoración, conectarlo con. Me puedo morir mañana. Esta noche puedo morir. ¿Para qué me sirve esto? Me voy a ir solo. No me llevo la fama a ningún sitio. No me va a valer en lo que ocurre luego. Cuando se derrumba su castillo de arena, un niño llora desconsoladamente. Del mismo modo, ante la pérdida de los elogios y la fama, mi mente muestra el rostro de un niño, ¿no? Y aquí está poniendo ese ejemplo, ¿no? Cuando somos como niños, ¿no? Cuando alguien no nos deja tener fama, hacer prestigio, entonces nos enfadamos, ¿no? Es como un niño que se le ha caído, se le rompe el castillo de arena en la playa, ¿no? No tiene sentido, es algo muy infantil, si nos damos cuenta es muy infantil. Nunca, nunca es suficiente. Cuando tenemos fama, cuando tenemos prestigio, nunca es suficiente. Es muy efímero, enseguida se acaba. Hacemos mucho esfuerzo por reconocimiento. ¿Cuánto dura? Dura muy poco. Dice aquí Tsongkhapa, Lama Tsongkhapa, en el Lamrim Chenmo, las etapas del camino hacia la iluminación extenso, dice: cuando los demás te alaban y difunden tu fama, ello no sirve para ninguno de estos dos fines. En esta vida no te aporta una vida larga, ni la ausencia de enfermedades, ni cosas por el estilo. Y en las vidas futuras no te permite alcanzar méritos ni nada por el estilo. Por lo tanto, no te apegues a la fama y a los elogios, sino repréndete a ti mismo pensando: mi infelicidad cuando estos decaen no es diferente de la de los niños pequeños que lloran ante el derrumbe de sus castillos de arena que carecen de cualquiera de los requisitos de una vivienda. Tsongkhapa es mucho posterior, es del siglo XV, Santiago del siglo VIII. Muchas de las cosas que explica Tsongkhapa en el Lamrim viene de lo toma de Santideva. y lo desarrolla. Entonces, recoge esta idea de Shantideva, ¿no? Para reforzar, ¿no? Esta búsqueda de los dharmas mundanos. Es como infantil, algo muy infantil. Podemos recordar una idea que se repite también mucho, ¿no? Llevamos durante muchísimas vidas buscando continuamente, enfocados en tener éxito, ganancia, reconocimiento, valoración, continuamente. ¿Para qué ha servido? Aquí estamos, otra vez, en esta vida, sufriendo enfermedades, vejez, problemas, todo tipo de conflictos. No sirve de nada. Es muy infantil. Puesto que una palabra improvisada carece de sentido, es imposible que tenga la intención de alabarme. Pero al proclamar, el otro que me alaba está encantado conmigo, si considero eso una razón también para estar encantado, bueno, ya sea hacia otra persona o hacia mí, ¿de qué me sirve la alegría de esa otra persona? Ese placer de la alegría es solo suyo. Yo no tendré ni siquiera una porción de él. Así que he leído la estrofa 94-95. Y aquí hay algo curioso, ¿no? Porque dice una palabra improvisada acerca de carece de sentido. Aquí está hablando, la palabra aquí traduce a improvisada, pero el significado es una palabra inanimada. Cuando nosotros si nos fijamos en la alabanza misma, cuando alguien te alaba, las palabras mismas, ¿sí? Las palabras no tienen la intención de ayudarte, de alabarte, no tienen ninguna intención, solo son palabras. Entonces, ¿por qué me alegra? ¿Por qué me enfada que alguien no me deje, no me dé, no me deje, me impida los elogios? Las palabras mismas. Esto, hay un ejemplo cuando estudiamos la sabiduría, el Mayamaka, hay que es algo muy similar que está relacionado con esto, y el ejemplo del eco. Y hablamos del eco como una forma de ver que los fenómenos están vacíos de existencia inherente porque son como un eco. Y un eco es una palabra, no imaginas una alabanza, alguien te dice, eres una persona estupenda, en un eco, es un eco, en la montaña. ¿Sí? Tú oyes ese eco, eres una persona estupenda, maravillosa. Entonces el eco solamente es consecuencia de un espacio, en unas montañas, en un valle. Y por supuesto, a alguien que en algún sitio gritó algo. Gritó eso. Eres una persona estupenda. El eco en sí es producto de unas causas y condiciones. El eco en sí, que es lo que tú oyes, tú no oyes la persona que gritó. Oyes el eco. El eco en sí no tiene ninguna intención de alabarte. Está vacío de realidad intrínseca. Es vacuidad. ¿Sí? Es parecido a lo que está diciendo aquí. Entonces, ¿por qué me gustas? Si solo son palabras huecas. ¿Sí? Porque me gusta, no tiene sentido. Las palabras no tienen mente, no tienen intención de ayudar. Entonces, es un poco lo mismo, es muy parecido al otro ejemplo del palo, cuando alguien te pega con un palo. Y decíamos, lo que te pega es el palo, es lo que te duele. No te enfadas con el palo. Lo mismo, alguien te alaba porque te gusta. Si las alabanzas no son de nadie, solo son palabras huecas. O sea, esa parte de como casi como este guiño a la vacuidad, ¿no? A la sabiduría que va a explicar luego más adelante el último capítulo. Pero entonces tú dices, contestas, no, no, pero es que cuando el otro me alaba, me elogia, es feliz. Entonces, por eso me gusta. ¿Sí? ¿No? Tú le dices, no, pero es que el otro es feliz cuando me elogia. Entonces tengo motivos para que me gusten los elogios. Entonces responde aquí, ¿no? Dice, pero la alegría de esa persona, cuando te alaba, a ti no te aporta nada. A ti no te hace nada. Esa alegría es suya solo. La felicidad que tiene cuando habla bien de ti es suya. No está en tu continuo mental. No, no te está aportando nada a ti. Está en su mente la felicidad. Eso no es un argumento válido para que te gusten los elogios de los demás. Te estás como engañando. Entonces la cosa es, Cuando alguien me alaba, cuando alguien me elogia, me siento feliz. ¿Sí? Entonces la respuesta es, bueno, ¿para qué te sirve para algo cuando te mueras? Cuando te mueras te va a servir esos elogios. Para nada. La segunda cosa es, la persona que me alaba, que me elogia, es feliz. Y entonces la respuesta es, ¿su felicidad te sirve a ti para algo? Y luego las palabras que me halagan, las palabras que me elogian, están vacías, no tienen intención. No tienen una intención, entonces, ¿por qué te alegras? Eso es todo lo que está explicando, ¿sí? Cuando recibimos elogios, está enfocado en ese dharma de los elogios. Si disfruto de su placer conmigo, debería hacerlo así en todos los casos. De hecho, ¿cómo es que no disfruto cuando él disfruta de la alegría con otra persona? Entonces se supone que alguien me alaba, entonces yo me alegro porque esa persona, por esa persona que se alegra. Pero ¿por qué cuando esa persona alaba a mi enemigo no me alegro? Debería alegrarme siempre que los demás son felices. Cuando se elogia y se alaba y se habla bien de mis enemigos, con ese razonamiento, puesto que la gente que alaba es feliz, yo también debería sentir feliz, pero no lo soy. Entonces me estoy engañando. Me estoy engañando continuamente. Y como este argumento, ¿no? Como que estoy intentando, aquí la respuesta de Shantideva, yo estoy intentando justificar que me gusten los elogios. Y Shantideva está intentando rebatir que me estoy contradiciendo continuamente. Y dice la 97, estrofa 97, dice, así que me invade la alegría simplemente porque a mí me están elogiando. Pero en realidad, como pensar así es una tontería, no es más que una actitud infantil, ¿no? Entonces, el pensar que no, que te alegrarse, ¿no? Porque te elogian, te alaban, es algo totalmente infantil. Vamos a seguir un poquito más. Estamos todavía en este apartado. Y ahora viene un apartado, también esto es interesante, importante para el futuro. Es beneficioso impedir los elogios, la reputación. Entonces a mí me duele mucho, me molesta mucho, me fastidia que mi enemigo haya personas que bloqueen, que impidan que me alaben, me elogien. Y aquí lo que va a decir es, mira, pues es bueno que ocurra eso, es bueno para ti. Y la respuesta de Shantideva estamos en la estrofa 98, dice, los elogios y las cosas por el estilo me distraen, hacen que mi aversión hacia el samsara se desvanezca también, siento envidia de quienes tienen buenas cualidades y ello me lleva a destruir el éxito. Bueno, entonces, ¿qué ocurre cuando a nosotros nos va bien? Cuando tenemos los dharmas mundanos. Ganancias, éxito, reconocimiento, placer, ¿qué es lo que ocurre? Pues fundamentalmente desde el punto de vista espiritual, claro, que practicamos menos. Casi siempre nosotros estamos en ese nivel, en esa dimensión, ¿no? Practico cuando sufro, cuando las cosas van mal, es cuando medito más. Y entonces, pero además, lo más importante, no solamente practico menos, sino que además lo que se llama el desencanto. Con la vida. El desencanto se va diluyendo. Si nosotros queremos llegar a ser Budas, si queremos trascender el sufrimiento, tenemos que llegar a una experiencia de absoluto desencanto con la vida, con la existencia. Desencanto significa que me doy cuenta de que el sufrimiento de la vida no tiene solución. No tiene solución. La única forma es trascender. La única salida. Ese es el desencanto. Cuando tenemos éxito, cuando las cosas nos van bien, cuando la gente nos alaba, nos valora, empezamos a dudar, no dudar, empezamos a pensar que la vida es felicidad. Que la vida es estupenda, ¿sí? Con lo cual no tenemos la motivación para trascender. Entonces, si alguien impide eso, es bueno, ¿sí? Eso es bueno para mí. Nosotros, fijaros que esto es bastante importante, ¿sí? ¿Por qué hacemos meditación? Hablo en general, siempre hay excepciones, ¿no? Entonces, hago meditación porque estoy sufriendo y entonces siento que la meditación me va a ayudar a dejar de sufrir. ¿Sí? Y entonces hay una cosa objetiva que casi todos hemos experimentado, empieza a sufrir menos. No es que deje de sufrir, empieza a sufrir menos. Con lo cual, en mi lógica, digo, bueno, pues si yo sigo meditando, consigo dejar de sufrir. Bueno, esa última parte, esa es la gran ilusión, el gran, digamos, engaño. No tiene solución, el sufrimiento no tiene solución. La meditación no puede solucionar lo que no tiene solución. El sufrimiento, la única forma de dejar de sufrir es trascenderlo, es ir más allá de esta vida. Esta vida es sufrimiento. Eso es muy difícil de asumir. Nosotros todavía pensamos que meditando voy a conseguir resolver el problema del sufrimiento. No conseguimos resolver el problema. El problema del sufrimiento no tiene solución. Y eso es lo que se llama el desencanto y en términos más budistas es la renuncia. Entender la renuncia no tiene solución. El samsara no tiene solución. Entonces aquí lo que está diciendo es, ¿cuándo me va todo bien? Hay mucha gente que me quiere, me admira. ¿No? Entonces como que sí, la vida es felicidad. Empieza a creer que hay felicidad en la vida. Dice Lama Tsongkhapa, también en este texto, las grandes etapas del camino. Dice, desarrolla desánimo hacia los elogios y cosas por el estilo pensando. Los elogios y cosas por el estilo distraen mi mente con lo insignificante. Destruyen mi desencanto por la existencia cíclica. Me hacen sentir envidia de quienes poseen cualidades excelentes y provocan que mis actividades virtuosas se degeneren. Entonces, no solamente eso, sino cuando me va bien, porque ahí se supondría que si me va bien, sería más feliz. Pero es muy curioso lo que nos ocurre. Cuando me va bien, tengo envidia de otras personas que les va un poco mejor. O compito con los que le va, con los que es lo que le, lo, ¿no? Si a mí me alaban, me reconocen, me valoran, tengo ganancias, entonces empiezo a tener envidia a los demás que ganan más o que les reconocen más o a él le han reconocido hoy, a mí no. No salimos del sufrimiento, empezamos a entrar en la envidia. Lo dice aquí, ¿no? Siento envidia. Con lo cual empiezo a destruir, si tengo envidia, empiezo a destruir el éxito, empiezo a sufrir, igual cuánto me reconozcan, cuánto me valoren. ¿No? ¿Cuánta gente que es muy famosa, que le reconocen, que le valoran? Y está muerta de envidia porque hay otra persona, porque hay otras personas que les valoran un poco más, un poquito más. Y están llenas, hay mucha envidia, hay muchos celos en las altas esferas. O si yo gano 1 millón de euros en un negocio, hay una persona que gana 2 millones de euros. Y entonces no lo soporto. Entonces mi millón no vale nada. Bueno, aquí hay algo que también quería decir. Estamos hablando de algo muy profundo, ¿sí? Porque cuando se habla de los dharmas mundanos, ganancias, éxito, parece como todo muy, no sé, como si fuera una persona muy, muy, muy, eso, muy mundana, ¿no? Muy ordinaria, ¿no? Y entonces yo quiero ser espiritual, y entonces voy a renunciar a las ganancias o si tengo pérdidas, intento ser ecuánime. Como una cosa muy. Pero hay algo muy profundo aquí, que no se menciona en los textos, aquí simplemente esta es la explicación budista, ¿no? Pero hay algo que creo que tenemos que recordar. Las personas, los seres humanos, somos vulnerables. Digamos, tenemos ese problema de la vulnerabilidad. ¿Cuál es la vulnerabilidad? Hay cuatro vulnerabilidades muy importantes. Necesitamos seguridad y lo necesitamos de una forma muy, muy intensa, muy profunda. Muy profunda. No es algo racional, lógico. Necesito sentirme seguro en la vida. Y necesito vínculos con los demás. Y necesito tener control, sentir que tengo el control. Y necesito sentirme libre, independiente. Y estas necesidades no son cosas como aprendidas socialmente o porque eres una persona mundana, son cosas muy profundas y muy serias. Y digo que son muy serias porque cuando en la vida nos encontramos una situación de inseguridad, profunda inseguridad, o de soledad profunda de no tener vínculos, o de estar atado, limitado, sin independencia, o de no poder controlar, en general nos descomponemos, nos desequilibramos mucho, es muy serio, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que mi opinión es que estos dharmas mundanos son una forma de traducirlo al día a día. Cuando yo busco ganancias, éxito, reconocimiento, cuando busco fama, prestigio, en el fondo estoy intentando tener esas necesidades tan profundas. Debajo hay algo muy serio. Entonces, no simplemente voy a vivir una austeridad, da igual. No tener ganancias, no tener pérdidas, da igual, éxito, fama. No, es algo mucho más serio. Y mucha gente en el camino espiritual, con muchos años de camino espiritual, muchos años de meditación, de repente la vida se pone muy complicada y tocas, por ejemplo, una experiencia de inseguridad profunda, inseguridad existencial, y todo se cae. Toda tu práctica de Dharma se desmorona. O tocas una experiencia de soledad existencial muy profunda y todo se desmorona. Es que no es tan simple como éxito, fracaso, no, es algo muy profundo. Y aquí, en cualquier caso, el tema que estamos hablando es cuando tocamos el dolor de la vida, que es, y repito, no tiene solución, ¿sí? No tiene solución. Aquí lo único que está trabajando es el enfado. Por lo menos tengo fortaleza. No le echo la culpa a nadie. No me enfado con nadie, como mínimo, ¿no? Luego ya tenemos todo el trabajo de sabiduría que tenemos que entrar en profundidad en ese ego vulnerable, en ese yo vulnerable que necesita control, seguridad, etc. Entonces quiero, no sé, a veces parece que es como muy, como que estamos hablando de algo muy, muy superficial, ¿no? Como que, ah, yo soy una persona espiritual, pues entonces ya voy a controlar los dharmas mundanos. No es tan simple, no es tan simple, ¿no? Pero, repito, el objetivo aquí es la fortaleza de no enfadarse. Cuando toco el dolor, cuando algo me causa ese dolor, que no es algo racional, no es algo lógico, no es lo aprendido de mi padre o de mis padres o de mi cultura, es algo con el que nazco como ser vivo, como ser humano. Cuando toco ese dolor, la fortaleza de no enfadarme, ¿sí? Esa es la clave, esa es la cuestión. Bueno, a ver un poco más y acabo esta sección. Son tres estrofas. Dice, bueno, entonces acaba de decir que realmente cuando alguien me impide tener los dharmas mundanos, me está ayudando a desarrollar mi práctica espiritual, porque si no me disperso. Y dice, por lo tanto, estrofa 99, aquellos que me rondan para derribar los elogios y similares, no están en realidad involucrados en protegerme de caer en los peores estados de renacimiento. O sea, cuando alguien impide que yo tenga éxito, ganancias, todo esto que me lleva a perderme en el samsara, en la existencia cíclica. Cuando alguien lo impide, me está ayudando. Y me está ayudando a no caer en estados, ¿no? Si yo dedico mi vida a la fama, voy a acabar en un estado de sufrimiento en la próxima vida. Entonces, cuando alguien lo impide, alguien impide fama o alguien impide que me reconozcan, me está ayudando. Entonces, ¿por qué me enfado con esa persona? Realmente me está ayudando. Que me elogien no me ayuda a nada, no me sirve. Al contrario, me ata, me apega, me apego más. Dejo de desarrollar el desencanto, la renuncia. Y dice, para mí, que mi interés primordial es obtener libertad. La esclavitud a las ganancias materiales y a las muestras de respeto son cosas que no debo tener. Entonces, ¿cómo puedo enfurecerme con aquellos que causan que me libere de haber sido esclavizado? ¿Sí? Entonces, yo quiero liberarme del sufrimiento, quiero trascender el sufrimiento de una forma irreversible. Quiero incluso llevar la iluminación a todos los seres. Lo que me impide es que estoy atado como un esclavo a las cadenas de tener éxito, fama, reconocimiento, placer, felicidad. Entonces, cuando alguien lo impide, ¿cómo puedo enfadarme con esa persona? Me está ayudando a liberarme de las cadenas. está ayudando. Entonces es como dar la vuelta completamente, ¿no? Esto lo ha hecho varias veces Santiago, el texto, le da la vuelta completamente. Él sabe, es una que no soporto, de repente es mi mejor amigo. ¿Sí? Es como un maestro. ¿Sí? Es como un maestro espiritual. Y luego acabo con esto, dice, yo que entraría en una casa de sufrimiento, ¿cómo voy a enfadarme con aquellos que han venido como si fuera por inspiración de Buda, a modo de panel de una puerta que no me deja pasar? O sea, que ya vamos al extremo, ¿no? Es como por inspiración de Buda viene esta persona a amargarme la vida. ¿Sí? Porque yo, por mí mismo, yo solo, está diciendo aquí, ¿no? No lo digo yo, lo dice aquí. Yo por mí mismo estoy creando sufrimiento. Yo entro en el mundo del sufrimiento, buscando éxito, reconocimiento, malicia, dañando a los demás. Pero llega este enemigo, como si Buda le hubiera inspirado, y de repente cierra la puerta al sufrimiento que yo estoy creando. Me impide tener éxito, reconocimiento. Cierra la puerta a los reinos inferiores. Sí. Es como la gran ayuda. Entonces, ¿cómo puedo enfadar? ¿Sí? Entonces aquí lo curioso es esto, ¿no? Es la persona que me da es por inspiración de Buda. Entonces, fijaros, nosotros, ¿cuál es la motivación para meditar? ¿Cuántas veces meditamos por estar bien? ¿No? O tienes una enfermedad o tienes problemas en casa, tienes problemas en el trabajo, entonces voy a meditar, voy a hacer un mantra, para que todo salga bien. ¿Sí? Voy a hacer esta puya. Esa es la motivación, son los dharmas mundanos. Eso no es una motivación espiritual. Las veces que mejor meditamos es cuando tenemos algún problema. Alguien está enfermo, o yo tengo una enfermedad, o tengo problemas en el trabajo. Esos son los dharmas mundanos. Entonces, ¿cuál es mi motivación? Entonces, cuando la madurez espiritual, ¿no? Cuando tenemos una madurez, la motivación es liberarse del sufrimiento, trascender el sufrimiento. Nosotros estamos en el samsara, es ese polaridad, ¿no? De felicidad, sufrimiento, felicidad, que no termina nunca. Felicidad, sufrimiento, felicidad, sufrimiento, no termina. Entonces, queremos trascender eso, queremos ir a más allá, ¿no? Lo que llamamos el nirvana, que es más allá del juego de felicidad, sufrimiento. Esa es la motivación. Pero la mayoría de las veces nuestra motivación es algún tipo de éxito, ganancia, algún tipo de beneficio personal. Entonces aquí está diciendo, cuando alguien me impide conseguir eso, esto es lo que tengo que recordar. Ah, es que yo, mi motivación era tener reconocimiento. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo deseando reconocimiento? No, alguien me impide ganar, tener ganancias, me duele. Entonces recuerdo, ah, es que mi motivación es tener, ¿qué hago yo queriendo todavía enganchado, atrapado en buscar, atado, como encadenado a tener ganancias? Entonces el enemigo, como si fuera Buda, como si fuera el maestro, me está recordando, ¿cuál es mi motivación? Entonces si me duele mucho, alguien me hace algo, me duele mucho lo que me ha hecho. ¿Cuál es mi motivación? ¿Qué es lo que yo esperaba? Ah, no, yo esperaba que esta persona me valorara, pero en lugar de eso me critica. Y esto es lo que me duele, porque busco valoración, ¿no? ¿Cuál es mi motivación espiritual? ¿Qué es lo que realmente quiero en la vida? ¿A qué estoy jugando? Digo que soy una persona espiritual, que medito, ¿a qué estoy jugando? Entonces, la persona que me impide, que me bloquea cualquiera de estas motivaciones mundanas, es alguien que me recuerda y me lleva a reajustar la motivación. Entonces, le damos la vuelta, ¿no? De ser un enemigo malo, malísimo, que quiero que sufra con malicia, a una persona, como vimos anteriormente, a quien tengo que respetar y admirar, porque me está ayudando. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí hoy. Uf, se ha pasado la hora un poco. Vamos a acabar con las